vamos a escucharlo. Un ritmo nuevo y sabrosito. Este es el guaguanco bonito. Ni escandaloso ni violento. Tiene un sabor muy dulcecito. Se llama el guaguanco bonito. Es diferente, pero hay sabor. Cuando lo oiga, verás que es mejor. Le invito a todos a escucharlo. Un ritmo nuevo y sabrosito. Este es el guaguanco bonito. Guaguanco, guaguanco. Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. El bonito guaguanco. Sonerito, suena tu bombo. Guaguanco, guaguanco. Con la tumba, con la tumba, con la tumba y el güiro. El bonito guaguanco. El cencerro con el bongo. Guaguanco, guaguanco. Oh, lo, lo, la, la, la, le, le, la, la. El bonito guaguanco. Para ti, para ti, para ti, nena linda, nada más. Guaguanco, guaguanco. Para que lo gocen todito. El bonito guaguanco. Bailando, bailando el guaguanco. Guaguanco, guaguanco. Que mira chorongongo, baila el guaguanco. El bonito guaguanco. Guaguanco, guaguanco. Bailen, bailen el guaguanco. El bonito guaguanco. Que mira mi...